Amén. Que Dios nos bendiga, hijo. Amén. Que Dios nos bendiga y nos brinde de su gracia. Amén. Bien. Agradezco al Señor también sus misericordias. Amén. Estar en su casa en este día domingo. Amén. Hemos tenido una linda jornada en este día. Todavía no terminamos el día. La escuela dominical estuvo muy hermosa. Para los que pudimos levantarnos tempranito y ganarse las sabanas, ¿no es cierto? Pudimos llegar a la escuela dominical. También un hermoso punto de predicaciones. Gracias, Señor. Bueno, ya que estamos en la casa del Señor, debemos también aprovechar los minutos. Y los minutos que nos quedan son para adorar a Dios en este lugar. Amén. Cuando uno viene a la casa del Señor y aparta ese tiempo, me imagino que usted viene, ¿no es cierto?, para poder no hacer un momento social, sino para poder entregarse en adoración a Dios. Amén. Y como Él prometió estar donde hay dos o tres congregados en su nombre. Aleluya, amén. Uno no viene a la casa del Señor, ¿no es cierto?, a mirar como el hermano canta. No viene a mirar como el hermano toca. Tampoco viene a mirar, ¿no es cierto?, como Dios le usa al predicador, o tantas cosas que podríamos mirar, porque eso sería ser un mero espectador. Se requiere que el que viene a la casa del Señor sea también parte del protagonismo. Amén, amén, Señor. Obviamente que el más grande y el protagonista principal es el Señor. Amén, amén. Pero que participemos también del servicio, pues. Amén. ¿Está entendiendo, no? Amén. Así es, Señor, amén. Que fome sería, ¿no es cierto? Vamos a una fiesta, vamos y se siente en el sillón y no haga ni uno con este humano. Sí, más fome que chupar un plato, le diría. Claro, porque está sentado en el sillón y no hace ni uno con este humano. Se requiere que participemos en la casa del Señor. Amén. Pero cuando es el momento de cantar, canta a Dios, alabe a su Dios, participe del servicio. Amén. Cuando es el momento de la palabra, clame para que Dios le dé gracias al predicador, amén, al pastor, y también reciba bendición, sí, Señor, de parte de Dios, amén, a través de su palabra. Pues. Cuando hay bendición, no sé, hay que tomar la bendición. Amén. Cuando hay enseñanza, hay que tomar la enseñanza, amén, con responsabilidad. Bien, que Dios me revista de su gracia, hijo. Amén. Hemos leído a los hermanos que están recién en las redes sociales o han llegado más tardecito. Hemos leído el Santo Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 3 al 13. Señales antes del fin. ¿Y usted clama, Señor, pues, hijo? Sí, Señor, amén. El pastor no se las sabe todas. El pastor es un instrumento más. Pero si usted clama, Dios me va a gozar para darle a usted lo que usted necesita. Amén, amén. Bendito es el Señor. Aleluya. Bien, efectivamente, no, antes de pasar, ¿no es cierto? Efectivamente, el día de ayer tuvimos un lindo servicio. Amén. ¿Para qué lo voy a decir? Fue hermoso el día de ayer, ¿no es cierto? El Señor estuvo con nosotros en aquel lugar. Amén, amén. Lo más importante es que el Señor nos guardó de ida de vuelta. Sí, Señor, amén. Pero mientras fuimos para allá, la gloria del Señor se manifestó en grande manera. Amén. Sí, Señor. Lo más importante es que pudimos cumplir con el deseo del Señor. Amén. Fue una muy buena, un muy buen sentir de parte de Dios, que de nuestra pastora, ¿no es cierto?, o de los hermanos que también propusieron llevarle, ¿no es cierto?, las bandejas con mercadería, porque fue un acierto, y que nosotros no sabemos cómo está el fondo de la olla, pero el Señor lo sabe. Miren qué importante, cuando usted, ¿no es cierto?, va a algún lugar, a alguna casa, o está de cumpleaños, años, importante preguntarle al Señor, ¿qué le puedo llevarse? Porque por ello me llevarle cualquier cosa. Pero qué mejor que Dios, ¿no es cierto?, le vaya guiando en todo lo que hagamos. Amén. Así debería de ser nuestra vida. Amén. Dice de que los hijos del Señor son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. En todo debería ser igual. Sí, Señor. Bien, vamos a la palabra del Señor. Amén. Señales antes del fin. Estamos frente a los tiempos más peligrosos y avanzados de toda la época. Los tiempos finales. Bueno, para poder entender esto, tenemos que decir de que en el día en que el Señor Jesucristo vino a la tierra y fue retirado y ascendió al reino de los cielos en la nube, prometiendo venir y volver a buscar a su iglesia. Desde aquel día, la palabra de Dios en las cartas de Juan relatan que ya están en los últimos días. Porque nadie sabía en aquel tiempo ni ahora cuándo sería el retorno del Señor por su iglesia. Así que el pueblo antiguo, los hermanos del primer siglo, vivieron igual que nosotros, pensando que estaban en los últimos días. Mientras no venga el Señor, seguimos esperando en los últimos días. Pero hay una cosa, sí, mire, lo voy a decir algo. En el año 1844, bueno, año 1843 en realidad, un grupo de personas en Estados Unidos, liderado por William Miller, y otras veces también lo hemos predicado, según los estudios bíblicos que ellos tenían, llegaron a la conclusión, según el estudio de Daniel capítulo 12, Daniel capítulo 7 y 13, llegaron a la conclusión de que la venida del Señor, el retorno del Señor por su iglesia, era el 22 de noviembre del año 1844. ¿Qué le parece? Entonces ellos empezaron a orar, se vistieron de túnicas blancas, iban a los ríos para bautizarse y en masa empezaron a juntarse para adorar a Dios, porque las fechas decían que el 22 de noviembre iba a venir el Señor Jesucristo, sin saber que para esa misma fecha, en el año 1844, y no sé si estoy mal en la fecha, pero es lo que recuerdo, en esa misma fecha se acercó a la Tierra el planeta, el cometa Halley. Entonces, cuando en el cielo empezó a alumbrar este cometa y empezó a verse esa luz, estamos hablando del año 1844, donde no había televisión, no había internet, solamente salir para afuera y mirar el cielo. ¿Me entiendes? No había estudio avanzado, ¿no es cierto?, de astronomía, menos meteorología, bueno. Así que los hermanos, cuando empezaron a ver que una luz se acercaba, por conclusión sacaron que la fecha era la fecha exacta. Y que el Señor se empezó a vislumbrar como se venía. Lo lindo era para ellos es que la luz cada vez se acercaba más, pues, porque el cometa se venía acercando a la Tierra. Y usted sabe que de tiempo en tiempo pasa el cometa Halley y la órbita se acerca demasiado a la Tierra, pero después se devuelve y se va a otro lugar. Entonces los hermanos, liderados por su pastor, ¿no es cierto?, William Miller, estaban tan llenos de gozo y alegría que ese día estaban todos esperándonos, y fue cuando realmente este cometa se acercó más a la Tierra y la luz se veía tan brillante que ellos realmente pensaron que el Señor Jesucristo venía a buscar a su iglesia. ¡Qué decepción más grande! Cuando la luz empezó a alejar, en la madrugada se empezó a alejar, y el otro día ya prácticamente se había muy lejos, y los hermanos pensaron que el Señor había venido por su iglesia y ellos se habían quedado en la tierra. ¿Qué le parece? Desde ahí, ¿no es cierto?, se disolvió el grupo, unas divisiones, de ahí se creó la iglesia, ¿no es cierto?, adventista, otro grupo después se fue y creó, ¿no es cierto?, la iglesia de los testigos de Jehová. Todo producto de un mal cálculo en cuanto a la palabra de Dios. Porque el Señor dice de que el día y la hora de la venida del Señor nadie la conoce. Pues. Así que está prohibido, mi pastor, hacer cálculo. Está prohibido porque nadie lo conoce. El Señor, mientras estuvo aquí en la tierra, dijo: ni los ángeles saben, ni tampoco yo, solo mi Padre. Como cumplimiento, ¿no es cierto?, de lo que el Señor dijo en su palabra, de que Él tenía que ir a preparar moradas, pero volvería. Pero el día de la venida del Señor solamente el Padre lo conoce. Entonces, estos hermanos se equivocaron, y yo le voy a decir que hay una cantidad de fechas, hermano. ¡Ay, Señor Jesús! Una cantidad de fechas. Menos mal que no estaba sentado, hermano Juanito, si no se cae con banco y todo. Una cantidad de fechas que se han levantado argumentando que el Señor Jesucristo viene a buscar a la iglesia. De ahí para adelante, oiga, una cantidad de fechas. Pero yo le voy a decir algo, sí, que es importante entender. Para ese año, pero en el año 1844 era imposible, hermano querido, que el Señor Jesucristo viniera a la tierra. Y usted me pregunta, ¿pero por qué mi pastor era imposible? ¿Y por qué era imposible que viniera en el primer siglo? ¿Y por qué era imposible que viniera en el segundo, en el tercero y en el cuarto siglo? Era imposible porque las profecías decían que Israel volvería a ser una nación. Y para esa fecha Israel había sido dispersado, ¿me entienden? Por muchos lugares. Sin embargo, los que quedaron en Israel siguieron fieles, algunos que vivieron toda la vida ahí, en el lugar que se llamaba Palestina. Ese era el nombre de Israel antes de que se convirtiera nuevamente en nación. ¿Cuándo se convirtió en nación Israel? El día 14 de mayo del año 1948, nuevamente Israel, una pequeña nación de 600 personas, escuche usted, una pequeña nación, que aún no era nación, un grupo de personas israelíes, palestinos, ¿no? Porque aún no se llamaba Israel. 600 personas fueron, ¿no es cierto?, las Naciones Unidas de aquel tiempo, y frente a un grupo de países organizados, reclamaron el lugar donde ellos vivían, Palestina, para que se les diese para poder ser una nación con el nombre de Israel. Entonces Dios hace el milagro, se cumple Isaías capítulo 66, donde dice, nacerá una nación en un día, y Dios le cumple la profecía, y en un día Israel nace y se constituye como nación. Aleluya. De ahí para adelante, ya estamos en tierra derecha, en un camino plano, para poder decir, ahora sí, que en cualquier momento viene el Señor. Gloria a Dios para siempre. ¿Qué le parece? Ya llevamos cuánto, saque la cuenta, del año 1948 hasta hoy día. ¿Cuánto llevamos? Saque la cuenta. 74 años. Ayúdeme. Recuerdo tiempos aquellos cuando decíamos, no, todavía no viene el Señor, porque 70 años dice, ¿no es cierto?, la Escritura, y 80 años lo más fuerte. La verdad es que el Señor no está sujeto a ninguna fecha. Aleluya. Pero sí le voy a decir algo. Estamos más cerca de la venida del Señor que nunca por las señales que podemos ver en su palabra. ¿Qué señales me da usted? Bueno, una de las profecías importantes era que Israel iba a volver a nacer una nación. A partir del año 1948 ya hay nación. Otra de las profecías importantes es que Jerusalén iba a estar en manos de los judíos, siendo que hasta 1967 era imposible, hasta que en la guerra de los seis días ellos pudieron tomar a todo lo que es Jerusalén, porque no estaba en sus manos, estaba en manos de los jordanos y todos los palestinos, y el Señor les entregó con mano milagrosa en una guerra de seis días, hijo querido, con mano milagrosa les entregó esa tierra. Bueno, para los que no saben de historia o han leído poco de historia, les voy a decir que la historia de Chile aparece de que en aquel tiempo, año 1967, había un general aquí en Chile que todavía no era conocido, pero era reconocido en el mundo como un gran estratega. Adivine de quién hablamos. El general Pinochet. Y vino una comisión de Israel a Chile a preguntarle al gran estratega, uno de los cinco estrategas del mundo, para que usted sepa, era el general Pinochet, a preguntarle qué podían hacer para poder ganar la guerra de los seis días. Y él, ¿no es cierto?, pidió todos los documentos, muéstrame el lugar, cómo es Israel, para que usted sepa, es un lugar de 100 kilómetros de ancho por 400 de largo. Vio, ¿no es cierto?, le mostraron los planos del terreno, cómo era todo, y le dijo, la única forma de ganar es que ustedes vayan con sus aviones en forma terrestre a 2 o 3 metros de la tierra, y cuando lleguen a la frontera, elévense y ataquen. No tienen otra opción. Le hicieron caso y ganaron la guerra de los seis días. ¿Qué le parece? Parte de la historia de Chile, pues. Gloria a Dios para siempre. Y a partir de eso, Israel se hizo en posesión de Jerusalén. para que usted sepa, las profecías dicen de que Israel iba a florecer como nación. Para aquel tiempo, en 1948, era impensado que la Biblia se pudiera cumplir con 600 personas formando un país. Gloria a Dios para siempre. ¿Qué le parece? Por poder grande, Rey. Pero para el día de hoy, tal como dice la Escritura, Israel iba a alimentar al mundo entero con frutas y verduras. Aleluya. Hoy día podemos reconocer a esa nación como una nación bendecida de parte de Dios. De Dios. Que tiene un producto per cápita, para que usted sepa, de 44.000 euros contra los 13.500 de Chile. Es alta la diferencia. Para un país, ¿no es cierto?, que nació en el año 1948, es una bendición que Dios los haya bendecido de tal forma que son el mayor productor de diamantes. 6.000 millones de dólares al año exportan el diamante. El mayor productor de oro, el mayor productor de flores en el mundo, el mayor productor de fruta en el mundo. Y usted podrá decir, pero ¿cómo? ¿De flores? ¿De fruta? ¿De verdura? ¿Sabe cuántos habitantes son en Israel? Son prácticamente 9 millones y medio, contra los 19 millones de Chile. Y ya son una nación tremendamente bien ubicada en el ranking de la economía mundial. Así es, señor. Podríamos decir, oye, que son aplicados, o sea, que son buenos para trabajar. Es la profecía de Dios que se ha cumplido. Amén, aleluya. ¿Y por qué se ha acelerado esta profecía? Porque la venida de Cristo está cerca, hijo querido. Aleluya. Estaba profetizado en la Escritura de que Israel iba a volver al dinero de antes, en la antigüedad. Y ya se empezó a usar el mismo dinero que tenían en principio de siglo, del primer siglo. Estaba escrito en la palabra de Dios que también Israel iba a volver a hablar el idioma hebreo antiguo, cosa que ya se está haciendo hace muchos años, enseñando el idioma hebreo para aquellas personas que nunca lo aprendieron porque nacieron en otros países. Usted sabe que Israel estuvo disperso por muchos países, pero la Escritura dice de que Dios los iba a hacer volver nuevamente a Israel. Amén. Y así ha sucedido. Todas estas cosas que yo le cuento es para que usted entienda de que de una u otra forma la Escritura se está cumpliendo. ¿Y por qué hablamos del Estado de Israel? Porque como allá fue que nació el Señor Jesucristo y allá fue que predicó el Evangelio, Dios castigó a la nación de Israel por haberle rechazado y fue dispersa sobre la tierra. Pero la profecía decía que el Señor iba a tener misericordia de Israel y les iba a hacer volver nuevamente. Y así lo ha hecho el Señor. Fíjense ustedes que el Señor estuvo en los montes de Israel. Y mientras miraba a Jerusalén, lloraba y decía: Jerusalén, Jerusalén, ¿por qué has matado a tus profetas? Así es, Señor. Te he enviado profetas para decirte que estás en un error y los han matado. Y ahora, cuando vino el Señor Jesucristo, también lo crucificaron. Cumplimiento de la palabra de el hijo que era dueño de un predio, por decirlo así en buen chileno, o de un lugar. Los labradores malvados, que mataron a todos aquellos que el dueño de la viña mandó a decirle que le pagaran, y los mataron. Y cuando fue el hijo de la viña, del dueño de la viña, también lo mataron. Así es, señora. El Señor lloró sobre Israel. Amén. Y después de haber llorado, estando sentado en el monte de los Olivos, sus discípulos se acercaron a decirle: Maestro, ¿qué libro lo dice? ¿Cuándo será el fin de todas estas cosas? Porque el Señor, en la misma mañana, le había mostrado el templo y le dijo: ven, toda esta maravilla que en 46 años fue construido este templo lleno de mármol, de oro y cosas maravillosas. Sí, le dijeron, no quedará piedra sobre piedra de este templo, todo será destruido. Profecía que se cumplió en el año 70, y estamos hablando desde el año 30 hasta el 33, cuando fue que dijo esto el Señor. Y se cumplió la profecía, fue destruido el templo. Sin embargo, mientras estaba en el monte de los Olivos, el Señor les dijo las señales del fin. Ahora entramos en las señales del fin. ¿Cuál ¿Cuáles son las señales entonces, aparte de la profecía que se están cumpliendo? ¿Hay señales también? Sí, usted lo ha visto. El mundo nunca fue testigo del poder de la naturaleza hasta que empezaron a manifestarse los tremendos terremotos que a partir del año 2004 en Japón, si mal no recuerdo, o en Indonesia, no me recuerdo, uno de los dos países, empezó a manifestarse en la Tierra. Oiga, pero usted lo ha visto, terremotos que impensado, con tsunamis donde han muerto miles y miles de personas, cosas que en las películas uno veía, pero decía, ¿cuándo se va a cumplir? Y se han cumplido. Terremotos en diferentes lugares, ¿no es cierto? En las películas, cuando hablaban de cosas como las pandemias, decía, pero eso es imposible. Tenemos tanta medicina en la Tierra que ahora somos capaces, ¿no es cierto?, de repeler toda enfermedad. Imposible que haya una pandemia en la Tierra. Así es, señor. ¿Y qué le parecen estos 2 o 3 años con mascarilla? ¿Ah? Sí, señor. Ahora nos sacamos la mascarilla y andamos todos enfermos, ¿no? Así es. Así es, señor. Esa es la peor pandemia. Que Dios nos ayude. O sea que se está cumpliendo la palabra de Dios, pero por supuesto. ¿Se da cuenta usted? Peste, terremoto. En este momento tenemos una guerra, ¿no? Sí, señor. Una se levantará nación contra nación. Guerra, pues. Quizás uno de los mayores señales que hemos visto que se han cumplido y que muy pocas personas lo han tomado en cuenta, es lo que dijo el Señor acerca de los falsos profetas. Ya se me perdió el verso, pues. El 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Vamos a hablar primero del 12. ¿Se ha fijado usted en la multiplicación de la maldad en estos tiempos? ¿Se ha fijado usted aquí en Chile que no hay respeto por nada? Porque ¿para qué hablamos de otros países si estamos aquí mismo en Chile? Gente que se sentía segura en sus casas porque tenían dinero, con portones automático, ¿ah?, viviendo de la mejor manera. Hoy día andan todos asustados, andan todos, no sé, saltones ahí, gritones, peor que un canasto de guatita, disculpe usted la expresión, como una jalea, ya, una jalea. Peor que una jalea, porque en cualquier momento le roban el vehículo, le hacen un portonazo, ¿no es cierto? Antes andábamos, ¿no es cierto?, con la cadena de oro, ¿no es cierto?, libremente. Bueno, ya, cadena de oro. Bañada en oro. Pero ahora ni bañada en oro se puede andar, pues. ¿No es cierto? Porque la violencia, el robo, ahora descaradamente la gente lo sigue. Si usted se va a cierto sector de Santiago, aquí mismo. ¿No es cierto? Entonces la violencia es parte del día porque es cumplimiento de la palabra del Señor. Y lo más terrible es que dice que por haberse multiplicado la maldad, el corazón se ha puesto duro. Así es, Señor. El amor de muchos se ha enfriado. ¿Qué le parece? Se endurece el corazón. Debemos cuidarnos, iglesia de Cristo. Amén. Porque se endurece el corazón por todas estas cosas. ¿Ah? Tiene que cuidarse usted y servir a Cristo de verdad, porque el Señor lo cuida y lo guarda, pero cada uno es responsable de su vida espiritual. No podemos jugar con la cola del león, hijo. Si usted le da mucha comida a la carne, mucho pecado, adivine lo que va a pasar. Se le va a endurecer el corazón y después no va a tener ni fuerza ni para venir para la iglesia. Ayúdalo, Señor. Después lo van a ir a ver a la casa, ni fuerza va a tener. Porque está todo carnal. Porque está todo, ¿no es cierto?, lleno de maldad, de perversión. Tiene los ojos sucios. Líbrenos al Señor. Pero por haberse multiplicado la maldad, porque no le busca, porque no clama, tiene los ojos llenos de adulterio, los ojos llenos de maldad. Antiguamente nuestro hijo Maduro Maño tenía un mensaje, uno de los mensajes del año 1957, donde él, usted lo puede encontrar por internet cómo se predicaba antiguamente. Uno de los mensajes célebres es El hombre corrompido, donde los hermanos ya en aquel tiempo tenían problemas, ¿no es cierto?, con sus ojos. Y el Señor usaba al siervo de Dios, nuestro obispo, para decir: tenéis los ojos corrompidos. No podéis mirar ni una niña con temor, porque la desnuda con los ojos. Que nos libre el Señor. Amén, amén. Amén, amén. Ayúdanos, Señor. Porque esto no es la volar, pues. Sin nadie llevar. No es que Dios todo lo ve. No sea que te agarre la mano de Dios y ¡ay, que apriete! Líbrate, Padre Santiago. El día de Dios no se le puede burlar, pues. No. Si él todo lo ve y todo lo conoce, Él nos ayuda. Pero por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Que nos ayude el Señor entonces. Por eso es que su pastora todo el tiempo lo molesta, ¿no es cierto? Ore, clame a Dios, busca al Señor. Ya ha estado otra vez mi pastor con la oración. Si a usted no le gusta orar, no tengo una mala noticia. Su carne lo domina y está prácticamente más en pecado que en luz. ¿Usted no le gusta orar? Antiguamente se cantaba un himno, una alabanza, que decía: mi carne no quiere que llore, porque la oración le hace mal. Aleluya. Para la carne la oración no es que la carne no puede arrancarse, no puede pecar sin oración. Señor, bendito eres. No puede pecar. Gracias. No puede deleitarse en la maldad cuando ora. Tiene que estar bajo cuatro llaves, ¿no es cierto? Porque cuando el cristiano ora, la carne no tiene ni un nada que hacer. Aleluya. Así es, Señor. Cuando oramos, el corazón se pone blandito. Amén. Llora, ¿no es cierto?, cuando canta al Señor. Aleluya. Se enternece y levanta sus manos y glorifica al Señor cuando está el corazón blandito. Pero cuando está duro, cuando está helado, no se le mueve ni el pelo. Ayúdame, Señor. Dios nos ayude. Amén. Está que arde la iglesia y está con los brazos cruzados. Amén. Diciendo: bueno, ¿qué es esto? Dice: no siento nada. Claro, porque está al lado, porque no busca a Dios. Que Dios nos ayude. Se aburre la iglesia porque no tiene el fuego de Cristo en su vida. Amén. Si se aburre es porque tiene que buscar a Dios. Amén. ¿Me entiende? Que Dios nos ayude. Amén. ¿Está muy fuerte la palabra? Gloria a Dios. Gracias, Padre. Que Dios nos bendiga. Amén. Amén. Puede haberse multiplicado la maldad. Y muchos falsos profetas. Bueno, cuando el corazón está frío, expresa fácil de los falsos profetas. ¿Se ha fijado usted en la proliferación de los falsos profetas en este tiempo? Y aquí quiero que usted ponga mucha atención y mucho ojo. Su pastor no es tonto, su pastora no somos tontos. Desde allá de jovencito que le estamos sirviendo al Señor. Amén. Y sabemos lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Amén. Usted está aquí para aprender lo que el Señor le va a enseñar. Amén. Entonces, cuando su pastor le dice algo que usted no ha escuchado, va a decir: ¿pero cómo? No, está equivocado, mi pastor. No, si nosotros no venimos de ayer. O sea, no venimos de más, de antes de ayer. Que Dios nos bendiga. Amén. Entonces, la cantidad de falsos profetas que usted puede ver por YouTube, que usted puede ver por Facebook, que usted puede ver por televisión, mire, terrible, terrible. Hombres y mujeres, ¿no es cierto?, que lo primero que hacen es aprovechar, ¿no es cierto?, la iglesia para hacer mercadería de los hermanos. ¿No es que dice la Escritura? Que harán mercadería de los hermanos, buscando la parte económica, buscando el dinero. Entonces usted puede ver, ¿no es cierto?, cómo los pastores engañan con mensajes subliminales. ¿Ah? Siembrele al Señor, le dije, traiga para acá la plata. Véanlo, por las redes sociales está lleno, porque en Centroamérica, parte de Norteamérica y también en Europa, oiga, está lleno de esta mercadería con los hermanos, con la famosa, el Ministerio de la Prosperidad. Que Dios nos ayude. Amén. Ahora, si usted se va aquí a Santiago, lo va a encontrar también. Aquí en Santiago también está este problema. ¿No es cierto? Miren, miren lo que... Líbrenos el Señor. Amén. Una hermana contaba esto. Decía, fue a la iglesia de un pastor en Santiago. No voy a decir el nombre porque puedo herir susceptibilidades, después van a decir, pero ¿cómo el pastor hace estas cosas? Miren que hay hermanos débiles. Y la hermana dijo así, fui a la iglesia de un pastor muy famoso, dijo, y le fui a decir, mi pastor, mire, tengo mi perrito enfermo, usted lo podría ungir para que el Señor haga misericordia. Y el pastor dijo, pero ¿cómo, hermano, voy a estar ungiendo a ese perro? Saque para allá ese animal, dijo. Llévelo al veterinario. ¿Cómo se le ocurre que voy a ungir a ese animal? Pero mi pastor, yo más encima le echaría un diezmo de 1,000,000 pesos. A él dijo, ¿qué tiene el perrito? Ya traigo lo que aconjamos al tío. ¿Qué le parece? ¿Cómo se llama eso? Interés por la plata. Dios, y la hermana reclamó esto. Y dijo, ¿cómo puede haber pastores interesados en el dinero? Cosa que nunca ella había visto. Pero pasa, hijo querido. El hombre espiritual entiende las cosas de Dios. Hasta los animalitos, fíjense, son atacados por las potestades. Y a veces hay que orar hasta por los animalitos en la casa. Amén. Para que el Señor tenga misericordia. Sí, Dios, sí, Dios. ¿No es que dice la Escritura? El día que sirvieres a Jehová tu Dios, yo voy a bendecir tu artesa de amasar. Voy a bendecir tu casa. Voy a bendecir tus animales. ¿Tus animales? Voy a bendecir todo lo que tienes. Entonces la persona que no ha leído la Escritura reclama y dice, ¿cómo voy a ungir y voy a orar por ese animal? Que Dios tenga misericordia. Tenga cuidado. No todos los cantantes que usted escucha en YouTube son de Dios. Cuidado, hijo querido. No todas las alabanzas que usted escucha son de Dios. Tenga cuidado. No todos los predicadores que usted va a escuchar son de Dios. Tenga cuidado. Amén. Hay predicadores que parece que dicen verdad, pero es una mezcla de verdad y mentira y lo pueden llevar a sufrir espiritualmente un abandono de la fe. Que Dios nos ayude. Amén. Porque estamos en los tiempos peligrosos. Por allá, ¿no es cierto? ¿Cuántos años nos hablamos de los Maldonados, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? ¿El dinero Maldonado, ¿sí? Maldonado. Ah, Guillermo Maldonado. ¿Cuántas veces nos hablamos? Bueno, lo mismo con el dinero Maldonado. Si usted le da, ¿no es cierto?, a esos que se enriquecen por allá. Tenga cuidado. No, si es de Dios, decían, yo me acuerdo aquí, muchos años atrás, un falso profeta llamado Cash Luna. Y que aquí algunos decían, no, pero si ese nombre de Dios. Vino a Chile, llenó el estadio internacional. ¿Cuántos hermanos de los vinos fueron a ver al falso profeta? Como que era un profeta de Dios. No, pero si los enfermos sanaban. No pasó nada. Pero según ellos los enfermos sanaban. No sabían de que gran parte de lo que hacen estos falsos profetas es algo que se llama un conocimiento, ¿no es cierto?, previo para poder actuar. Se consiguen información, hacen, ¿no es cierto?, para hacer nadie. Muestran que hay enfermos que no están enfermos y después los muestran como sanos cuando nunca estuvieron enfermos. Qué terrible, hijo de Dios. Tenga cuidado usted. Amén. Ahora, ¿por qué no le hago esto? ¿Por qué la palabra trae esto? Porque lo que Satanás, el diablo, quiere es engañarle a usted. Estamos en los últimos tiempos. ¿Cuál es el trabajo del diablo? Engañarle para sacarlo de la iglesia. ¿Me entiende? Engañarle a usted para que no venga más a la iglesia y diga, al final, ¿qué es tanto? Mejor escucho, ¿no es cierto?, por la radio, ¿no? Mejor escucho por las redes sociales, ¿no? Pero ¿qué dice la Escritura? Hebreos 10:25, búsquelo para que vea que su pastor no está mintiendo. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ay, que la iglesia me cuesta mucho, sí, lo dice. Tiene que venir a la iglesia porque aquí el Señor le alimenta. Amén. Y le saca del error también. Amén, Señor. Dios nos ayuda. Vamos, ponle en mi casa a mi pastor pescar la Biblia y yo mismo exhortarme. No, porque se va a hablar puras cosas bonitas. Y cuando esté siendo pecado, el Señor no le va a poder decir, estás pecando, porque usted mismo se va a hablar. Está prohibido exhortarse uno mismo. Por eso dije, exhortados unos a otros. Amén. Que el otro lo use el Señor para decirme a mí, adúltero, pecador, malvado, fornicario, todo. Pero no yo mismo, porque yo voy a torcer, ¿no es cierto?, la escritura. Cuando la escritura me diga, has pecado contra mí, ah, no, eso no es para mí, no te va a morir por acá. Bendito eres, ah, eso es para mí. No, pues no es así la escritura. ¿Cuándo Dios nos va a hablar entonces? No se tenga cuidado, porque hay muchos falsos profetas. Yo creo que es necesario a lo mejor que hagamos un estudio, ¿no es cierto?, presentar a todos los hermanos un estudio acerca, más profundizar, ¿no es cierto?, acerca de las enseñanzas que traen los falsos profetas. No hay mucho tiempo para hablar, pero usted tiene que tener cuidado, porque hay doctrinas que lo pueden apartar del Evangelio, ¿me entiende? Doctrinas falsas que lo pueden apartar, pero lo pueden dejar fuera del camino. Porque ¿cuál es el fin de todo esto? Verso 3 dice, a pesar de todo lo que ha pasado aquí, ¿no es cierto?, que son las señales, dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si perseveramos, si seguimos, ¿ves?, como la continuación de lo que nos dijo ayer el Señor allá en Illapel, si seguimos sin desmayar, amén, aleluya, si seguimos adelante y perseveramos hasta llegar al cielo, va a ser una bendición extraordinaria. Porque mientras el diablo, Satanás, el diablo vea que todavía hay tiempo para que él actúe, para que nos engañe o para que nos haga salirnos del camino, va a seguir molestando. Pero mi pastor, ¿cómo va a venir el diablo? Va a venir disfrazado con una cola, ¿no es cierto?, con unos cachos y con una horqueta, ¿no es cierto?, y me va a agarrar. No, el diablo va a venir vestido de ángel de luz. ¿Entienden? Se va a vestir de el mejor de los predicadores, el mejor de los pastores, el más lindo y el más amado de todos los pastores para engañarle a usted. ¿Te sabía, hermano querido, que en este tiempo y hoy día mismo, capaz que me censuren después, ¿no es cierto?, en Facebook, hoy día mismo la iglesia en Estados Unidos, Lakewood, la iglesia más grande del mundo, la mega iglesia, no sé si decir el nombre del pastor, porque capaz que bueno, no importa. Lo vamos a rescatar antes que lo borren, lo vamos a rescatar y lo vamos a poner en otra plataforma. ¿No es cierto? Este pastor Joel Osteen, un falso profeta. ¿Sabe por qué es la iglesia más grande del mundo? ¿Sabe por qué? Porque en esa iglesia nadie se va al infierno. En esa iglesia no hay pecadores. En esa iglesia, el evangélico, el católico, en esa iglesia el budista, el Hare Krishna, todos son salvos, todos se van para el cielo, los rosacruces como los evangélicos, todos, no hay pecadores ahí. Entonces con gusto la gente va a esa iglesia. Es como comprar una indulgencia, como decía el tiempo pasado Carlos Tessel, pagaban para poder entrar al cielo. Esa iglesia es idéntica, la iglesia más grande del mundo. Yo prefiero una iglesia pequeña, amén, donde no haya muchos hermanos, amén, pero que se diga la verdad. Amén, aleluya. Señor. Se diga la verdad. Gracias, Padre. Si le dais lugar a la carne, hermano, si le dais lugar a la carne, te vaya a perder. Amén. Te va a ir para el infierno si le dais lugar a la carne. Así es, Señor. Amén. Si le dais lugar a la materia, a los ojos sucios, te vas a ir para el infierno, hijo querido. Así que mejor que nos afirmemos en el Señor. Amén, amén. Es mejor que busquemos a Dios. Amén. Es mejor que nos apartemos de lo malo. Amén. Sí, porque Dios nos está viendo. No para siempre Dios va a dar cuerda. Hasta que la va a tirar y te va a decir, hasta aquí no va a llegar. Y cuando Dios tira la cuerda, Señor, líbrame, Jesús. Líbrame, Señor Jesucristo. Porque no para siempre tira la cuerdita. Lo que llamamos darle hilo. Así que, ¿hasta cuándo vamos a seguir en el Evangelio, hijo querido? Vamos a darle un tiempo al Señor y le vamos a decir, ¿sabes, Señor? Hasta tal día voy a servirte, porque si tú no me respondes, no te sirvo más. No, Señor, no, Señor. Hagamos lo que nos dijo ayer el Señor, ¿no es cierto? Amén. Amén. No te suelto hasta que me bendigas. Amén. Señor. Aleluya. Señor. Aleluya, Rey. No me voy a apartar a este evangelio hasta que reciba. Amén. Los que perseveren hasta el fin van a ser salvos, hijo querido. Eso significa de que a pesar de que el diablo levante falsos profetas, a pesar de que levante dificultades. Imagínense los hermanos que vienen a Estados Unidos, en los lugares que hay, ¿cómo se llama esto? ¿Tornados? No, huracanes. ¿Saben lo que es un huracán? Usted hoy día tiene una casa, viene un huracán y mañana ya no tiene casa. Al menos el terremoto se le hace un poco para el lado, le bota una muralla, pero el huracán le saca la casa de cuajo, porque es raíz. Tiene que esconderse en el sótano. Y si no tiene sótano, se va con la casa ahí, volando. No se puede, mi hijo. Imagínense los hermanos que viven allá. Claro, Dios los ha bendecido. Se levantan a otra casa porque tienen plata. Pero no es ni una gracia, pues. Así es. Pierde todo, ¿no es cierto? Y el valor sentimental. Todo el tiempo que ha dedicado, ¿no es cierto?, para estar con la familia, en una casa, y viene el huracán y se lleva todo. Que Dios tenga misericordia. Amén, amén. Es como un incendio, líbranos del Señor. Amén. Sí, sí. ¿Pero y qué si viene el incendio? ¿Y qué si viene el huracán? ¿Vamos a decirle, Señor, hasta aquí nomás te sirvo? No, porque señor, no me voy hasta la casa. No, señor. Bueno, dígale eso a Job entonces. ¿Qué le dijo la esposa a Job? Lo mismo que podríamos decirle nosotros. ¿Cómo se te ocurre, Job? Mira cómo estás enfermo. Perdiste todo tu parte económica. Ahora eres pobre, más encima estás enfermo. ¿Cómo se te ocurre servir a Dios y adorarlo más encima? ¡Maldice a Dios y muérete! Y yo creo que la esposa tiene, no sale en la Biblia, pero seguro que la esposa dijo, ¿sabes qué más? Nos separamos, chao. Y tiene que haberse ido y haberlo dejado botado. Así es. Así es. Y él le dijo, mira, como una mujer que no conoce a Dios, así hablaste. Jehová Dios y Jehová, aquí estoy engrandecido. Amén, amén, amén, Señor. Aleluya. Y alma te alaba. Bendito. Gracias, Rey. Así que por eso, usted no afloje, hijo. Amén. Siga adelante. Amén. Perseveremos. Amén, Señor. No, es que mi pastor me retó. Se va a enojar con el pastor. Gracias, porque Señor. Lo retó. Se va a enojar con su pastora porque la retó. No, si para esto los papás en la casa, pues. Señor. Para darle una corrección y decirle que portaste mal. Así es, Padre, gracias, Padre. No tenías que hacerlo así, hacerlo así de esta forma. Para eso están los papás en la casa. Gracias, Señor. Bendito el Señor. Gracias, Padre. Así que ni por enojo con el pastor, con su pastor, ni por enojo con el hermano, ni por nada, que nada lo aparte, hermano querido. Gloria a Dios. Es la recomendación de hoy día, siga adelante. Amén. Porque el Señor, ¿no es cierto? Claro, hay pruebas, dificultades. Pero también, ¿no es cierto?, lo más lindo, aparte de la bendición económica, lo más lindo es que usted tiene paz en el corazón. Aleluya. Que esté tranquilo y confiado. Gracias, Padre. Porque el que está debajo de sus pies es la roca firme que es Cristo. Aleluya. Está pisando sobre el Señor. Aleluya. Y aunque venga un regresor, ahí está sobre el Señor Cristo. Imagínese Pedro siendo perseguido por Nerón. Para matarlo. Y en la carta que dijo, aunque en los montes se derritan como la grasa de carnero, realmente se le estaba despedazando el mundo cuando lo perseguía Nerón. Pero yo pisaré, dijo, como en tierra firme. Aleluya. Porque estaba confiado en su Dios. Gloria a Dios para siempre. Así que, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar al Señor botado? Perseveremos hasta el fin. Amén. Para que lleguemos al reino de los cielos. Amén. Es lo mismo que anoche, pero de otra forma. Es lo mismo que nos decía el Señor. Toma el ejemplo de anoche, toma el ejemplo de hoy día. Sírvale a Cristo, aférrese de su Dios. Y el Señor va a derramar bendición sobre su vida. Aleluya. Que nada nos aparte de que Dios bendiga. Amén. Es bueno y es misericordioso. Amén. Y más encima de habernos salvado, más encima nos bendice y nos da todo lo necesario. Aleluya. Ay, que vete, rey, Señor. Aleluya. Cuídese, hijo. Aleluya. Que Dios nos bendiga. Aleluya. Para el Señor, honra y gloria para siempre. Amén.